Bueno, te comentábamos antes que uno de los temas que íbamos a trabajar durante el día de hoy es sobre las diferentes campañas que se están desarrollando en las ciudades del Cordón para combatir el dengue. Recordamos que en Granero Baigorria, por ejemplo, se dieron 2 casos, en Fresley Beltrán 2. Hay algunas dudas, nos comentaba recién Cielo Lobo, sobre si hay más o no, pero para no seguir desinformando, porque sabemos que quizás la paranoia y el miedo justamente de la población llevan muchas veces a eso, estamos en comunicación con el responsable del área de salud de Fresley Beltrán, que es Daniel Ortiz. ¿Cómo va, Daniel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día, de paso. Buen día para vos también. Gracias por atendernos en esta mañana. Coméntanos cómo está la situación en la ciudad. Bien, hasta el momento tenemos ya 4 casos en total. Ayer a la noche me confirmaron 2 de los que estábamos con sospecha. Uh-huh. Y estamos trabajando dentro del área de lo que significa el área que teníamos con bloqueo. Con lo cual son casos que nosotros por ahí pueden ser que aparezcan algunos más. El trabajo se hizo con el bloqueo que está estipulado, digamos, por el Ministerio de Salud, que son 8 manzanas alrededor de cada caso. Claro. Bueno, nosotros con esto venimos conteniendo de alguna manera la zona sobre la cual se vienen desarrollando los casos. No implica esto que pueda aparecer en otra parte de la ciudad, pero bueno, en el barrio Granaderos, que habíamos hecho la primera detección, ahí estuvimos haciendo monitoreo, hasta el momento no hubo ningún otro caso, y donde sí se dan con mucha más frecuencia es en el barrio Centro, que es donde es más poblado. Claro. Y donde la gente por ahí es más reacia a tomar a veces la medida de prevención, que es la medida básica para poder controlar el tema de esta enfermedad, que es un vector, es un mosquito, digamos. Uh-huh. Es mucho más sencillo que otras patologías, otros problemas de salud así general, como pueden llegar a ser la gripe, el coronavirus, o quien sea, ¿no? Tal cual. ¿Y los casos se dieron a conocer justamente porque se fueron a tratar algún factor de salud de la región? Sí, automáticamente cuando hacen la confirmación o la sospecha, ya nos informan, digamos, en qué condición está el paciente ingresando en sospecha, y automáticamente activamos el protocolo de la región, que es en 8 manzanas a la redonda de esa sospecha, se hace todo un trabajo de equipo para poder detectar más casos de gente con fiebre, generar una conciencia mayor sobre el descacharreo, que es a veces una palabra que quiere decir un montón de cosas y la gente por ahí no la interpreta bien, porque la verdad que parece tirar, digamos, elementos rotos o que uno tiene abandonado en el fondo, y mucha gente te dice, yo no tengo ningún catarro, ni nada abollado, ni nada sucio, y la verdad que el dengue está en lugares al contrario, limpios, donde hay agua limpia, donde hay agua en la sombra, donde el agua no es que necesita tener, digamos, una zanja con pudrición, sino que todo lo contrario, digamos. En lugares donde uno convive con uno, como el florero de una casa, es un ambiente ideal para tener el mosquito del dengue. Sí. El lugar donde puede haber quedado es en una cubierta que esté al fondo de la casa, o en algún lugar de la casa que pueda recibir sombra en forma permanente, o que haya quedado agua de lluvia. Esos son lugares para el mosquito del dengue. El tener presente que digamos, hay ambientes como abejas de plantas, como los sopallares o cosas por el estilo, que uno puede tener que prolija la quinta o la parte de atrás de la casa y uno no se da cuenta de que debajo de esas plantas hay humedad, porque puede haber algún recipiente con agua de las últimas lluvias que tuvimos, y puede haber estado en sombra permanente, con lo cual esos lugares son ideales para el mosquito del dengue, estoy hablando, ¿eh? No sí, para el sí, mosquito sí. general. El domiciliario común. Entonces es cuestión de tomar conciencia, salir a buscar dónde puede haber mosquito de este tipo, perseguirlo, combatirlo, y combatiendo al mosquito combatimos el dengue. En realidad no hay otra forma, la fumigación tiene un efecto que es inmediato e instantáneo, pero ahora supongamos la semana que viene podamos tener lluvias, y si no tomamos conciencia de que tenemos que cambiar hábitos y controlar nuestra propia casa, nuestra propia vivienda, vamos a seguir teniendo problemas porque, bueno, el mosquito vino para quedarse en la región, vamos a tener que tener mucha conciencia este año y el año que viene y el otro, para poder saber que tenemos que cambiar los hábitos de control. Todo lo que nosotros nos signifique, calor, sombra, agua, eso es, digamos, el ambiente ideal para el mosquito del dengue. Un mosquito que vive en climas subtropicales, como va mudando, nosotros hoy tenemos esta posibilidad de tener este mosquito acá. Una cosa muy importante, porque mucha gente por ahí tiene la posibilidad a lo mejor de haber tenido un dengue y no estar yendo al médico, y a lo mejor el tener un tipo de dengue no va a ser un problema para hoy, sino para mañana, es que la gente que tiene sospecha de haber tenido algún tipo de síntoma, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre alta, dolores articulares, dolores musculares, ese tipo de cosas combinadas, que son como las de una gripe, y que uno a veces no sabe ni siquiera cuál puede ser el origen de esto, eso que puede ser síntoma para un dengue, es lo que nosotros tenemos que prevenir con mucho repelente. La persona que tiene estos síntomas es la que tiene que estar con mucho repelente para evitar el recontagio a su familia y a todos los que están alrededor. Cuando tenemos a alguien con fiebre y con síntomas, tenemos que ponerle repelente cada 2 horas, como si fuera que es un tratamiento más. Es obligación prácticamente para poder evitar el tema de la propagación de la enfermedad. Tal cual. ¿Cuál es la vía, Ortiz, cuál es la vía de contacto entre personas? Entre personas ninguna. Uno puede abrazar, besar tranquilo a quien sea, que tenga dengue o no tenga, sin problema, porque no hay ningún tipo de posibilidad de contagio. La única forma de contagio es a través del mosquito. Mosquito infectado incluso, porque no todos los mosquitos están enfermos, pero los mosquitos del dengue son los mosquitos que se enferman, igual que nosotros, pero que obviamente transmiten la enfermedad. Ahora, ¿no daría resultado empezar a fumigar cuando comienza el verano, hacer fumigaciones periódicas? En realidad, la fumigación ideal va a ser la que nosotros podamos hacer, incluso nosotros, con insecticidas en los domicilios, antes de que empiece la época de lluvia, en agosto, septiembre, para justamente prevenir el desarrollo de las larvas que van a quedar de este año. Habiendo tenido dengue, va a haber seguramente algún otro nuevo brote el año que viene o de acá para adelante. Ahora, cuando no solamente en Beltrán, en toda la región, ¿no? Obviamente. Ahora, cuando llega el invierno, se termina este problema, ¿no? Este problema se termina cuando empieza el frío. Claro. Buenos días, este Daniel. Este problema se termina cuando desaparecen los mosquitos, porque desaparecen los mosquitos habituales. Exactamente. Y él, obviamente, y el del dengue también. Buenos días, Daniel. Habla Cielo. En particular, ¿eh? Buenos días, Daniel Blasielo, ¿cómo anda? Quería hacer una consulta, porque también se estuvo hablando que algunos eran autóctonos y otros no en Beltrán. ¿Usted qué sabe? Bueno, hasta ahora lo que hemos detectado es que no hubo autóctonos, porque, han sido casos que han empezado a detectarse a partir de casos que vinieron de afuera. El tema es que lo que no podemos detectar es si el autóctono es aquel que se generó a partir ahora tenemos casos autóctonos porque han picado a enfermos que hemos tenido acá. Claro. El primer caso registrado es no autóctono porque la persona había estado en Gualeguaychú, y en Entre Ríos, y había portado la enfermedad sin conocimiento, obviamente. Claro. Y que, viene de una provincia vecina. Eso se toma como un autóctono cuando el mosquito no está acá. A partir de ahora que nosotros tenemos ya detectado 4 casos de dengue, seguramente aparecerá alguno más, por desgracia. Sí, claro. Tal vez nosotros de aquí en adelante, en los años venideros, tengamos casos autóctonos. Por esto de que si no hacemos bien el descacharreo, los próximos casos que aparezcan van a ser de malos hábitos que nosotros no cambiamos en la región nuestra. Me refiero a toda la región, no estoy hablando solamente de Beltrán. No, tal cual, porque aparte hubo otros casos en ciudades vecinas como Renero Baigorria también. ¿Cómo van a seguir entonces estas próximas semanas de parte del área de salud? ¿Hay previstas otro tipo de campañas para prevenir? Estamos incluso con refuerzos para poder trabajar más arduamente la cuestión de los sectores. A lo mejor haya alguna fumigación un poco más masiva. Pero vuelvo a repetir, el mayor inconveniente acá es entender de que lo primero que nada es cambiar los hábitos del domicilio. El vecino es el primer, apoyo que necesita la sociedad en sí para poder cambiar esta cuestión de combatir el dengue. No depende solamente de una fumigación. La fumigación es una parte de lo que puede hacer la sociedad, pero fundamentalmente es los hábitos que tenemos que cambiar. No guardar nada que conserve agua, ni agua limpia. Supongamos, uno dice a veces, en ejemplos, a veces uno encuentra lo más común. el agua de la mascota. Claro, eso decíamos todos antes. Los días no hay problema, uh-huh. O cada dos días no hay problema. Ahora, no dejar el agua de la mascota cuando nos vamos de vacaciones sin tirar el recipiente. Claro. Pero además, ¿sabés lo que pasa? Cuando nos movemos por 3, 4 días, no dejar el recipiente 3, 4 días con agua a la mascota. Uh-huh. Vos sabés que esto no es un problema que yo no se lo quiero tirar a la... a las que cuidan las plantas en casa, que son las mujeres, no quiero tirarme con ese problema. Pero cuando llueve, cuando llueve, juntan agua de lluvia para regar las plantas porque dice que es mejor. Y quedan esos tachos grandes con agua. Terrible. Sí. Si la gente guarda agua de lluvia, tiene que hacerlo tapándolo. Claro. Está bueno. Por eso digo que son pequeños detalles que tenemos que ir corrigiendo entre todos. Pero que nos ayudan a todos, Sí, sí. Porque esto es saber cada vez más sobre el mosquito implica que nosotros estemos menos expuestos a la enfermedad. Tal cual. Daniel, te agradecemos por esta información. Seguiremos de cerca cómo se desarrollan estos casos que se presentaron en Fray Luis Beltrán y cómo siguen las actividades. Nos quedamos con eso que nos comentabas, que hay que tener más precaución, más conciencia de ahora en adelante, porque claro, no es algo que haya sucedido este verano y el año que viene no pueda llegar a pasar. Sabemos además que los climas están cambiando, estamos cada vez más subtropicales, esto puede traer más problemas, así que bueno, te agradecemos por toda la información. No, le agradezco a ustedes muchísimo porque siempre la oportunidad de brindarle a la gente algo más de información sirve para que justamente entre todos cambiemos esta realidad, que no es imposible de combatir y que yo creo que estamos cerca de tomando conciencia, de poder controlar esta cuestión que, ya te digo, depende de un vector fácil de ver e identificar como un mosquito. Uh-huh, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaba así Daniel Ortiz, nos comentaba desde el área de salud de Fray Luis Beltrán muchísimas cosas, pero sobre todo que ya son 4 los casos confirmados de dengue en la ciudad de Fray Luis Beltrán, más de los que habíamos comentado en el día de ayer. Así es, porque ayer se conocían solamente 2 casos.